Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 41, grabado el martes 6 de diciembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola amigos y bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Señoras y señores, en este martes 6 de diciembre tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿cómo están? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Y tenemos a Julius. Boshura. También vía un enlace de super alta tecnología Shiar, conocido como Skipe, tenemos al Sensei. ¿Qué pasó? Como es que los Shiar no la hacían mucho aquí en este ambiente tropical. Sí, porque demasiado... No estaba sanforizado. Un poco muffled. Hay que tropicalizarlo. Así es, señoras y señores, en este episodio especial, muy, muy especial de los Comic Geekos, vamos a iniciar con noticias del podcast. Rápidamente vamos a leer unos emails que hemos recibido y para eso tenemos una canción nueva que nos ha mandado Rampage. No. Ya es la versión de 5 minutos. ¡Ey! Ahora que ya no tenemos para leer, 5 minutos. Así es, el primer email que tenemos por ahí es de Daniel Brito. Y él nos escribe: los rines del Batimóvil. Eso es fácil de explicar. Bruce puede mandar a hacer los rines a cualquier compañía de rines con la mentira que quiere tener unos rines para su auto con el logo de Batman, porque es fanático de Batman. Y como es de las personas con más dinero de la ciudad gótica, es fácil que no le cuestionen qué hará con los rines. Además, y si se los pide a los de American Choppers y le paga para que le calle en la boca. Spider-Man. Sí, porque estaría, vamos a ver el carro al que Bruce Wayne le puso los rines. No. 70 carros y ninguno con rines. No, de repente la moto, el triciclo, todo. Spider-Man dice: ¿cómo es que Spider-Man, siendo un mutante de araña, no produce su tela de su trasero? Parte de atrás, dicen. Y que eso debería hacerlo, ¿no? Ni pone huevos. Llámenlo como quieran, entre paréntesis, culo. Así como las arañas de verdad. Así, muy bien. Rampage. También tenemos un email por acá de Diego Rodrigo. Y nos pone Diego Rodrigo: hola, les cuento que por nada en este mundo puedo registrarme al nuevo foro, ni usando Safari, ni Firefox, ni de nada. Así que ahí te voy a mandar un email, Rodrigo, para que nos conectemos y puedas ahí meterte al foro. Tenemos también un email de Carlos Jiménez. Y Carlos Jiménez, a saber si será pariente de ¿cuál es el otro Jiménez? Que es Phil Jiménez. De Phil Jiménez. Sí, ha de ser. Bueno, dice: hola, geekos, por si acaso les aviso que ya voté. Bueno, les escribo para comentarles algunas cosas luego de escuchar el episodio número 40. Los Teen Titans versión animada están al aire desde el 19 de julio del 2003. 2. Superman utilizaba un pedazo de su nave espacial, la que lo trajo a la Tierra, curveado, que refleja su vista calorífica para afeitarse. Y a diferencia de lo que decían en el programa, sí hay un montón de cómics en los que le sale la barba, como en toda la saga del exilio o cuando viaja a Asgard y se queda un montón de tiempo. La explicación de la rasurada la hace John Byrne en su miniserie Man of Steel. Esa parte es nueva de la canción, ¿eh? Un paréntesis, Omar. Ajá. Mira, me pone nervioso de tu encendedor. Si hay mejores formas de quitar comezón de los pies. De rascarse los hongos. Ahí te vamos a recomendar un par de talquitos. Sí. Bueno, número 3. Y después el encendedor, ¡ay! Se me cayó dentro de los churros. ¡Oh! ¿Alguien sabe cuándo sale la película animada de los Ultimates? ¿O será que sí los cargan? No. ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Está hablando en Shiar, es que todo lo traduce. Bueno, Sensei sabe. Ponerlo en el foro. No estaba preguntando que lo dijéramos, estaba preguntando si alguien sabe. Y respondimos. El número 4 es, por último, quisiera que me ayuden con un tema, pero... ¿Con si un no tema lo... más? Sí. No, no tenemos dinero, no pero hay préstamos. Si no lo han leído, Villanos no Unidos, mejor sáltense esta parte porque es un spoiler. Avisa, hey, yo pero no si leí. La han leído, ahí les va. Igual salten. No. ¿Quién...? Vamos a saltear para. Dale, hombre. Bye. No lo hagas leer. ¿Quién carajo es el segundo Lex Luthor que aparece con el traje verde morado? No se sabe. De la Tierra 1. No se sabe, dice uno, y el otro dice que es de la Tierra 1. Yo asumía que. Tierra 1 no es esta. Yo asumía que el Lex Luthor que estaba guiando a los 6 era. No, al, ¿cómo se llaman los? A los jefes de los Villanos Unidos. Ajá. Era el de Tierra 2. Y el de Tierra 1, que el Lex Luthor de Tierra 2 lo había desbancado, es el que está con el traje verde. Yo sí lo entendí. Ahora, para ubicarnos, el universo normal que leemos, ¿qué Tierra es? 1. Ok. Como referencia. Bueno, ok. Porque yo creo que desde la crisis ya... Y ahora que ya lo mencionaste, el Superman que sale al final de... Es el de Tierra 2. Crisis Infinita es Tierra 2. Ok. Con el Superboy de Tierra 1, ¿no? No, de Earth Prime. Que era otra Tierra. Muy bien. Fómenle. Okay. Justo me asustaste. Digo, este empieza. ¿Y yo, ¿dónde está la droga? Aquí lo oí, vea. Dice, bueno, saludos, geekos, y mucha suerte con el programa que está muy bueno. Carlos Jiménez, de gracias. La Paz, Bolivia. Gracias. La paz esté contigo, o mejor dicho, que tú estás en La Paz. O algo así. El siguiente email que tenemos. Chiste pierde fans. El siguiente email que tenemos por acá es de Jesús de Meyer. Jesús. Hola, geekos. Los felicito por ser tan rápidos con el foro. Definitivamente creo que es el mejor medio para comunicarse con ustedes y con otros geekos. Pues ya ven cuánta gente se ha inscrito. ¿Cómo es el mejor medio? Es el mejor medio. Sí, esperemos si que... Si fuera medio, también. Es... Oh, no, perdí un otro fan. Y si siguen que sí van a perder un... un participante, porque igual corriendo. Pone aquí, esperemos que esté bien protegida contra hackers, hijo de... ¡Pup! Bueno, déjenme, les cuento de una convención de cómics aquí en Bélgica. Se llama Facts. Y dura 2 días. Ahí encuentras de todo, cómics, DVDs, figuritas, juguetes antiguos como Thundercats, Mask, etc. Y muchachas en bikini. Ah. Y ceviche, ¿no? También tiene... Hay marea roja, no se puede comer. También hay un cosplay y también invitan a unos actores. Por ejemplo, esta vez fue Matthew Wood y los Matrix Twins. Si quieren ver unas fotos, pues vayan a mi sitio... Así que ahí lo puso por acá. No lo pongan en el blog ni lo mencionen en el podcast. Así que no le voy a dar la dirección. Lero. Quizás un ¿cómo buen. ¿Cómo es eso? O sea, él quiere que nosotros entremos a ver y no la amaron. Sí. Y no la amaron. O sea que es. Sí, pero no lo digan en el aire. Ay, Dios mío, qué profesionales. Quisiera. Quizás un buen tema para el show. Dos puntos. ¿Un tema más? ¿Qué se van a comprar para Navidad y Año Nuevo? Yo tengo unos mangas de Tokyo Pop y el DVD de Sin City, la edición especial, por supuesto. Pues no me puedo comprar ni mierda, me compré. Saludos. La y hasta la próxima. ¿Estás viendo lo que te van a comprar para Navidad? Sí, pero ya. Jesús. Acá, Taxodium. Yo ojalá que me aprueben que está en talla de 42. O sea que Jesús de Meyer es Taxodium. Que te la prueben. Postdata. Reveló su identidad. Mil perdones por no haberles mandado la música para el show, pero es que tuve algo de trabajo. Espero que para la próxima semana ya tenga algo para ustedes. Buenísimo. No problem. Jesús. Muy bien. Un par de juegos de PS2 en mi casa. El otro email que tenemos acá no lo entendimos. Era algo acerca de Vampirella Rider 1970, pero la persona que lo escribió como T. Casey Brennan. Y no, de volada nos costó un poco entenderlo, así que creo que lo vamos a tener que saltear. Somos dundos, po. Somos algo dundos, lo sentimos la mucho. La próxima vez, escríbanos en español o en inglés. Alemán no se acepta. Sí, fue una estaba algo difícil de leerlo. Nos ha bajado el IQ este programa, por eso. ¿Alguien tiene podcast tal y abierto para poder hacer rápidamente un resumen de lo que ha ocurrido? De cómo ha funcionado nuestra super, ¿cómo se llama? Plétora de votos. la campaña geek de votación. El tsunami de votos. Ey, tu tsunami de votos ya no. No tuvo parte 2. Ese fue un evento especial. No, único en la vida. Éxitos. Imagínate, todos los meses tenés que pedirle a toda la familia que se meta ahí. Sí, ya se estaban enojando. Hacer el familiar que nos pide que nos metamos a este sitio, chueco. Hey, muchas gracias a Rampage por la música. Posición. Está de toque, estamos la canción. En chivísima. 72, hombre, tenemos que ponernos las pilas, por favor, muchachos. Voten. Hey, pero mandaron un respetuoso voto. El que te perreó el Candy. Oh. Creo que él fue. Ah, bueno. Un voto con respeto. Un voto con respeto, dice. Sí, un respetuoso voto para todo el equipo de los comiquicos y sus respetables mujeres. Ah, sí, él es buenísimo, muchas gracias. Creo que se llama la plétora de mujeres que están. Se refiere a todas las fans que están ahí en la calle esperándonos que salgamos. Chicas, eso. Ya vamos, sí. Chicas, eso. Omar Man. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó vos? Se desinfló. No sé, la muñeca inflable con la que hace el podcast. Oh, mamá. Mira, yo no sé si estoy con un lapsus dundus, pero este no me acuerdo. Permanente. De este. Sí, de hace como 20 años. Sí. No me acuerdo de este comentario que estoy leyendo aquí de alguien de Argentina. Son muy grosos. Sí, sí. Porque, o sea, es la palabra. Chavacán. Ah, okay, o sea que no lo. No, mira, aquí tenemos. No sabemos si es. Aquí tenemos. ¿Es buena onda o molesta? Un comentario en Podcast Ali de alguien que se llama The Glass Prison. Uh-huh. Pone, yeah, de puta madre tíos. De puta madre tíos. Es de España. Ah, es de España. De puta madre tíos. Bueno, excelente, muchas gracias por la votación y esperamos que continúen votando por los Comic Geekos. Voten, hijos de la gran puta. Rápidamente. Respetuosamente. Un día vamos a hacer la introducción de los comiquicos como que hagamos el circo de chocolate. Buenas noches, hijo de puta. Bueno, seguí pues con los correos. Ya, esos son todos los emails que tenemos. Ya, ese es el update de Podcast Ali. Hay un update del foro. Muchas gracias a todos los que se han metido al foro. Qué bueno ver que hay. Que hay una excelente. ¿Cómo se llama? Audiencia o readership ahí del foro y de gente que está escribiendo. Chica, se le salió el. Híjole, la tuberculosis ataca de nuevo. Artístico. Sí. Ya estoy bueno. Bueno, vale, para el féretro. Bueno, rápidamente, tenemos ya 187 mensajes en el foro. Hay 18 usuarios registrados. El último que se registró fue a la nocturna. Y por cierto, hay una thread ahí de villanos patéticos. Que ese. Tengo que rebuscármelo, Paquín. Para encontrar un villano suficientemente patético para incluirlo ahí. Es que hay tantos. Okay. Cuando los X-Men estaban, que solo. Mira, pero te puedes ir a ver la serie de los Super Amigos y aplica. Y, sí, cualquier sí. Científico que salió. Cualquier científico loco que salió. Bueno, el siguiente que teníamos acá era nada más un resumen rapidísimo del mapa de conquista del mundo de los Comic Geekos. O sea, tenemos 28 personas registradas ahí y qué bonito ver que ya tenemos gente en España, tenemos gente en Alemania, tenemos de Bélgica, Taxodium, tenemos en Brasil, tenemos en La Paz, ya tenemos dónde quedarnos si vamos a un lugar. Sí, en claro. Bolivia. Les vamos a avisar cuándo va a ser nuestro viaje. No hagan esas amenazas, que yo ya estoy viendo que hay banderas que están desapareciendo del mapa. Y me agarra toda la risita. Así es. Hay una en Canadá. Maldito Canadá. ¿Quién podrá ser que pusiera en Canadá? No se me puede ocurrir. Vamos a tener que investigarlo a fondo. ¿Del Salvador no hay? Ah, no sé yo. Puya, uno. ¿Nosotros? Todos los que estamos. Hasta el sensei puso la cajita ahí. Claro. Muy bien, señoras y señores, continuando con el podcast del día de hoy, también les tenemos para todos ustedes. Noticias de cómics. A ver, Tico Man, ¿cuáles son las noticias de cómics que nos tienes para nosotros esta semana? Salió el trailer de X-Men 3. Salió el trailer de los X-Men 3. Los traileros. Los traileros, un furgón. Dos mujeres, un camino. Un camino. Canción dedicada para Rick Escamilla. Julio pues... tiene pena ajena otra vez. Julio, cuando nosotros cantamos, Julio baila. No, yo paso el sombrerito. El sensei baila. Pasito de cuero, así. La cajita. Chicos, pueden ir al sitio de QuickTime. Ahí está el preview, pues. Para que lo bajen. Para que lo prevean. Yo no he podido porque necesita QuickTime 7 y en el trabajo me traba la máquina cada vez que lo corro el instalador. En el trabajo, en la casa. En la casa. Mira, es que el Windows 3.11, ¿verdad? Qué lata, ese, eso del TWS. Ese MS-2. Sí, yo no sabía que el QuickTime corría en Commodore. En una Big 20. Pues esa y la otra que anunciaron que aprobaron la filmación de Los Cuatro Fantásticos parte 2. ¿Y quién quiere ser el villano? No se sabe. El villano no han dicho. No creen que sea Doctor Doom. Lo más seguro es que va a ser el hombre topo, alguna onda así. Ya lo veo venir. Y mira, yo no tenía noticia preparada, pero el viernes estrenado en Estados Unidos Aeon Flux. Ajá. Salió, quedó en segundo lugar de recaudación de impuestos. ¿De impuestos? Por eso no pegó la película. Eran impuestos. Te pedían los impuestos. Quedó detrás de Harry Potter. Si no llevabas tu declaración, no podías entrar. Sí. Y como decían todos los comentarios sarcásticos, Harry Potter resultó ser más hot que la Charlize Theron. Pero mira, los críticos dicen que no está muy buena la película. Que no está muy buena. Solo la actriz está muy buena. Y la fantasmita esa caliente, bu. Fantasmita caliente. Chuca. La fantasmita sí. Chuca de Harry Potter que le quería ver el volado al Harry. Sí, la varita mágica. La Myrtle. La llorona. Sí, bueno, pero esa salió en la segunda, sí, ¿no? Sí, que ahí se lo viola. Sí, sí, pero hoy, no, hoy sí. Aquí se echó yo. No, hoy estuvo acosadora. Hoy le quería ir verla. Una geeka, sí. Es una geeka. Ya siento que la quiero. Acosadora. No. ¿Le adora la cosa o la acosadora? ¿Cómo sería? Bueno, pues. No es lo mismo. Y la noticia que había puesto, que puso ahí el sensei en el sitio de la chica esa de Spider-Man 3. Ah, y esa dicha al fin. No han dicho qué onda. Mira, si sale Chulona con alas, yo la voy a ver. Yo digo que va a ser la Black Cat. Probablemente. Es probable. Había un rumor hace un par de meses que iban a introducir el personaje. Una actriz habló mucho. Y esta babosita tiene todo cara de lo que... necesario. Bueno, sí, cara no. Tiene todo lo necesario para ser la Black Cat. Y tiene cara de que cuando la entrevisten iba a decir algo que no debía. Pero mira, y aunque te digo que me llegaría que saliera ella de Black Cat, pero me llegaría más que quitaran a la Kristen Dunst, porque a esa chava yo no le veo nada de atractivo. Es que mira, si le ponen a esta fulana a la par... Tiene algo de cara de plato, ¿verdad? Nadie se va a creer que el Peter Parker se quede con la Mary Jane teniendo a la Black Cat así. Sí, nadie va a creer eso. Ahí, entonces... ¿Es la Gwen Stacy? Entonces me voy a convencer que la película es una fantasía, realmente, ficción. No, pero si ya está... Bueno... Pueden hacer cualquier cosa con la continuidad, pero si ya está de todo con la Mary Jane, ya la Gwen Stacy como que no cabe mucho en la ecuación. Mira, La Kristen, ya dijo que la cuarta película no quiere actuar ella, no quiere salir. Pues que la tercera sería la última. Qué pasmada. Bueno, ahí cambiamos. Mira, una pregunta, Mark, ¿cuándo es Memorial Day? No sé qué día del calendario. Es en octubre, no me acuerdo si es la primera o la última lunes de octubre. Memorial Day. Sí. No es Labor Day eso. No, Labor Day es el primero de abril o primero de septiembre. Estás inventando. No. Aquí dice... Suena barcazada. Sí. Barcazada, barcazada. Aquí dice que Spider-Man 3 está programado para salir en Memorial Day. Memorial Day. Que no sé cuándo es. ¿Es en abril? El 4 de julio. 4 de julio. Es en mayo. ¿Qué? 4 de julio sale 4 Fantásticos, la parte 2. Okay. Entonces, o sea, van a ser 8 Fantásticos. Me retracto. Ah, no, parte 2, van a ser 2 nada más. Se quebraron a 2. No, pero es que 2x4 son 8. Ojalá que se haya al Dule y a la Mole. El Dule. Me retracto, tenés razón, Tico. No, estaba pensando en otra festividad yo. Estaba pensando en el cumpleaños de Clara. No, es en marzo. Halloween. Que ella nunca no volverá a quintar. Memorial Day es el fin de semana con el que oficialmente inicia el verano en Estados Unidos. Ah, entonces, sí. Es allá por noches de abril, mayo. Más marcasado. No, así es. Bueno, continuando con los cómics. Y se acabuche. Y se acabuche. Muy bien, también, señoras y señores, para todos los que han estado esperando con ansias oír la super canción de Conoce tu serie de cómics. Bueno, buenas noches. Ahí me despierto. Así es, señoras y señores. En este episodio. Voy a ir a lavar el carro, ¿no? En este episodio muy, muy especial de los Comic Geekos, Julius nos ha preparado una reseña de Witchblade. Así que. Habla, maldito. Habla. Bueno. O calla para siempre. Enciéndanle la lamparita así, junto en la cara y lo interrogamos. ¿Qué conocer a Witchblade? ¿A dónde estabas tú la noche de Arthur? Y solo coger la sombra de Julio, no vamos a saber quién es. ¿A dónde estabas tú? Labor Day. Ahí sí lo pisaron. Ya mejor no saben ni cuándo. Mira, yo no sé, pero nosotros nos mandaron un montón de mensajes anónimos diciendo que el tico hablaba mucho en este programa. ¿Cuál anónimo? Venían por nada. Petición firmada de todos los oyentes. No lo quería poner en esos términos, pero es cierto. Así que estamos tratando de enmendar. Traía email. Callate, tico, firma el latan. Así que mi modo, me dieron esta tarea. Y en honor a un comentario y petición que nos hizo Jesús. Se abrieron las nubes. Espérate, se abrieron las nubes. Y la luz. Un arbusto flameante. Y a la par sale Nell Flanders. Construirás un barco y meterás a dos de cada especie. No, construirás. Construirás un review. Sobre la web. No. Te cae el rayo. Va a llevar a todos. Y más lo que me preocupa es que se va a arruinar el equipo de grabación. Si cae el rayo. No, tiene que grabar otra cosa. O con zapatos kangaroo. Bueno, miren. Solo los zapatos kangaroo van a quedar. Ay. Mira, vamos a hablar entonces de la serie Witchblade de la Image, que la publica el imprint de Top Cow. El libro trata de Sarah Piccini, una detective del Departamento de Policía de Nueva York. La historia inicia Sarah contando Pezones. Cómo Sarah se vuelve sorpresivamente poseedora de la Witchblade. Esta es, se representa como una pulsera o brazalete, el cual no controla inicialmente, no sabe cómo funciona. La pulsera no se sabe cómo funciona una pulsera. Un brazalete. Sí. Se pone Uy, qué feo es carito. La pulsera se convierte en un arma que se manifiesta como una especie de guante metálico. Que se convierte en una armadura. Estar leyendo, Julio. Ajá. Sí, y no camina eso. Y la clie. Low bat. Mira, se llega a acabar la batería esto mejor. Batería, bueno. Sí. No te preocupes, la pones al sol y carga. A la noche. Oh. Fatal error, reset. Un arma, decíamos que se convierte en una armadura. Un guante. Que se convierte como también en una defensa corporal de ella. Lo divertido es que la armadura, no me preguntes por qué le rompe toda la ropa siempre. Es para subir la venta. Sí. Y le ¿Cómo que no sabes por qué? Por gracia de Dios. Y le cubre zonas estratégicas del cuerpo, obviamente, o si no, no sería de venta limitada. ¡No! Mira, en general la serie se trataba de crímenes raros, bizarros, con freaks o monstruos urbanos. Aparecían mafiosos como los yakuza y temas míticos. Yakuza. Además, este programa está luñe. Apagando el micrófono. Además, que a Sarah tiene lucha contra su némesis, que es un fulano que se llama Kenneth Irons, un multimillonario. ¿Cómo, perdón? Kenneth Irons. Irons. Ironside. No, Irons hace acá. Este sí camina, no ocupaba. No va de lado. No. Un multimillonario que busca controlar la Witchblade, precisamente. Otro de los personajes principales es el asistente, que se llama Ian Nottingham. Igor. Que es Ian Nottingham. Es hijo de puta, toda la vida está deprimido. I am nothing. Él es un asesino con poderes extraordinarios, pero que tiene cierta moral. Entonces no decide si apoyar a su jefe o apoyar a... Espérate, él es un asesino. Es un asesino. No es el asesino. Mismo con moral. Darkness. No es el mismo. Le va a apoyar el ya, lo menciono posteriormente, okay. A Darkness. En el libro explican cómo la Witchblade escoge solo a una mujer cada generación. Y mencionan y presentan a personajes históricos como Juana de Arco, una princesa egipcia, una sacerdotisa maya, una pirata y a una versión medieval, que por cierto se hizo famosa porque salió con Spawn, con la versión medieval de Spawn también, sí. Hicieron una miniserie. Y se la pisó el Spawn. Salieron un par de veces, pero no, nunca llegaron a nada. No, pero no pudo, fíjate. Ah, qué lento. ¿Por qué? Por la protección corporal. creo yo. Y en cada caso se presenta en forma diferente. Chato. No siempre es un guante o una armadura, sino cada vez, que aparece cada vez como una espada, una lanza o otras cosas. Vení, mamacita. Ay, fue. Además, otra de sus poderes. Una de las que escogió. De energía. Una de las que escogió el arma fue a Lorela Bobbitt. Otro rasgo interesante es que es un artefacto consciente que influye en la forma de actuar y de pensar de Sara. Ah, yo creo que consentí el aparato. Lo sobaba. Con la complicación que la Witchblade es parte de una trinidad mística. Que la forma parte con Darkness, el poder que le da al fulano este, que es el aspecto del mal, y el Angelus, que es el aspecto del bien, y que utilizó en una ocasión, ¿cómo se llama la que trabaja para el Vaticano? Madre Teresa de Calcuta. La que hizo una miniserie corta, la Magdalena. Entonces la Witchblade se encuentra en medio de estos dos, entonces tiene aspectos buenos y aspectos del mal. He visto un par de aspectos muy buenos. Los pecines. No se los he visto. Entonces, así la Witchblade tiene actitudes pasivas y benévolas, pero también tiene otras sangrientas, con inclinaciones al tipo Wolverine de Berserk. O sea, que es medio... De ahí que psicótico. Emparejaron al personaje con Wolverine y han hecho dos miniseries. No solo por la idea del guante metálico que saca garras, comparándolo con él, sino también por el aspecto Berserk de la fulanita. Ahorita están por publicar el fascículo número 92, celebrando los 10 años. ¿Sí, no, fascículo? ¿Fascículo? ¿Fascique? Chample. Que celebra 10 años de la publicación, lo cual es destacable, especialmente. Sí, solo saber el fascículo. Compra tus cromos a 3 por 25 centavos. Colecciona todos los fascículos. Y en este número finalmente han anunciado que van a revelar cuál es el origen del arma. Vale la pena decir que para un título de la Image que ha durado 10 años, ya es bastante, sí. Generalmente les dura mucho menos que eso. De la madre con paciencia, ¿no? Actualmente el escritor de la serie es Ron Mars. El arte es pues, bueno. No he leído ninguno de los que él ha escrito o qué está sucediendo en la historia. Porque ese es el que habíamos dicho que al principio era originalmente. ¿Ese o era Fathom que la historia era bien novelesca? Sí leí los primeros 15 y era una chera que le escribía, Cristina Zeta se llamaba, era su nombre artístico. Y para darle un toque especial a la serie y no solo ser una serie de una nena con armas, sino que ella le había dado un toque bien telenovelesco. Entonces todos los malos y todos los personajes son masculinos, eran grandes galanes y bien galán el hueputa primero se la y atrajo y les funcionó en algo porque aún a esta altura tiene bastantes seguidores femeninas a pesar de que es una serie como que destinada para hombres de un primer momento. Hey, Julius, sí, ¿verdad que había serie de televisión? Ah, ya voy a llegar a eso. Correcto. Originalmente el dibujante de la serie era Michael Turner. El que ahora se destaca porque dibujó o está dibujando a Supergirl, a los de Identity Crisis, fue el que lo dibujó también. Que él se fue para dibujar Fathom. Ajá. En su propia empresa, creo. No, bueno, creo que para la Top Cow. Originalmente la sacó con Top Cow. No, después se separó. Sí, se fue y formó Aspen. Aspen Studios. correcto, sensei. Mira, el tipo es como un imitador de Jim Lee hasta cierto punto. Es, no, Julius, esas son. No, no imitador, pero sigue la tendencia. Sí, de, sí, pero el trazo, más que todo en las caras es completamente diferente. Sí, no sabe dibujar caras. No sabe dibujar caras. Y a todas las. No. Las dibuja bien parecidas. Uh-huh. Vamos a ver, ya habíamos hablado de Cristina Zeta. ¿Y su prima Catherine? El tono del libro al principio, además de ser de temas místicos, era bien melodramático. La hermana de más. Pareciendo telenovela. De más. Si alguno está interesado en leer el Paquín, no Familia tomen Zeta, como Paquín. Referencia la serie de televisión que solo duró una temporada, que daban en WB, si no me equivoco, o en TNT. No, fue temporada y media, lo mucho, ¿no? La segunda temporada no la filmaron completa. No fue de muy buena calidad. El primer pero que se le encontró a la serie fue muy vestida. La ropa. Mucha ropa. Que escogieron para hacer que era de engente, es cierto. Estaba pensando muñequitos. No, era engente. Físicamente la flama no era muy bonita. Tenía cara de hombre, lastimosamente. El arma la variaron y exclusivamente era un guante únicamente. Y sacó una como espadita, ¿no? Que sacaba una espadita y no pasaba más. Y no respetaron mucho la continuidad, además que había mucha ropa. Que hicieron otra versión en que el arma, además de tener la espadita, le movías un botoncito y vibraba. Para cortarme. Eso lo daban en las noches. Salieron el mismo malo, el Kenneth Irons, el mismo asesino, pero que nada que ver el asesino con... Mira, como los cuchillos eléctricos original. Para cortar los beef. Y se alejó mucho de los elementos místicos de la serie, entonces no funcionó la serie de las televisión. Caga. No es, las caga. No es buena comparación. Mira, esta serie la estaba viendo yo en qué ranking estaba de ventas. Está en el puesto 115 mensual. No está tan mal. O sea, no está ni siquiera en los top 100. Tiene su base de seguidores fieles. Vende como 15,000 números anualmente. Como nuestro podcast. Espérate, ¿la serie de Paquín o la serie de...? No, la serie de Paquín. Y de ahí abre el nos espacio. Nos aguantamos, muchachos. Por si quieren, nunca hemos hablado de series de Paquines que se centran en una figura femenina, una gran nena, que tiene generalmente una gran espada, y que normalmente... Y grandes compañeras. Y grandes compañeras, que normalmente se les conocen como T y A, del inglés Tits and Ass. Ese es el género. Es el... Subgénero. Es un subgénero. Es un subgenre. Ahí está como el mail que te mencionaban ahí de Vampirella. Vampirella, Tomb Raider. Bumpy. Danger Girl. La de Danger Girl. Gen 13. Era. Sí. Y tratan de meter bastante lo de... Bastante se las tratan de meter. Sí. Okay. La historia siempre es secundaria. Pero tratan de meter bastante la cosa esa de la muerte. O sea, que de alguna forma es vampiro, que es algo tenebroso, scary. Hay de todo. Mira, está Lady Death. Más muerte no podrías obtener que eso. Y también está buena la Lady Death. Puta. Demasiado. Grandes. Pero fíjate que Marvel Bolsón y DC. Atravesámela, güey. En Marvel y DC, ¿qué series incluirías ahí? Catwoman en algún momento. Birds of Prey, cuando la dibujaba Bennis. Catwoman fue así cuando la dibujaba Jim Valent. Sí. Ok. Birds of Prey, cuando la dibujaba Bennis. Cuando la dibuja Bennis. X-Men, perdón, X-Men. Marvel, Elektra era hasta cierto punto. Elektra en algún momento. La White Queen también. Fíjate que los de... En Wallstrom hay más. Es que Top Cow le hacían la burla de que solo esos títulos sacaban. La T de Top significaba tits. Ajá. Por eso era Top Cow. Ajá, Top Cow. Con las ubres. La She. Grandes ubres. La She. Pero no, fíjate, la era dibujada más realística. Pero es que Tucci como que en cada dos páginas había una página que se esmeraba dibujándola. Y las otras como que... Pero la historia originalmente era... La historia original era buena. Entonces... Mira, ¿no te acordás uno de que se llama, que yo pedí Afrodita 9? Pero era una gran X. Era una I, eran números romanos. Entonces el I casi no sabía. Afrodita X parecía. Y no era otra cosa más de una asesina en el futuro que era una nena y tenía la historia prometía, pero no la desarrollaron lastimosamente. Bueno, los X-Men, quiera que no, tienen subtítulos en las... Cuando dijo a Jim Lee era salía la Psylocke. No, es que Jim Lee como dibujaba a la Psylocke, a la Rogue y a la Jean Grey. No, Psylocke. A la Mujer Maravilla alguna vez la han dibujado así, de forma explotadora. Sí, sí. Mike Deodato y también. Le hacía tanga a todos. No me cómo se tenía llama. Tenía tanga. El que se quedó solo haciendo portadas de Wonder Woman. Rainbola. La dibujaba bien también. Es que es la más realista. Sí, o sea, pero la hacía más. Así, menos wow. Pero fíjate que. Quiera que Adam no. Hughes. Él le dibujaba la celulitis. ¿Qué? ¿Perdón? No. ¿Sensei? Adam Hughes dibujó también a la Wonder Woman. Pero portadas nada más. Pero fíjate que la DC en general es más tranquila para explotar a la figura femenina de esa forma. Excepto Power Girl. Fíjate que la Power Girl, tenés razón, wow. Yo la veo fuera de contexto siempre que la han sacado últimamente. Siempre está mañona. ¿Desde que nació? Está mañona. Mañoseable. Ya casi iba a decir Ciro mañona, pero después oí bien lo que dijiste. Y en Marvel, aparte de los X-Men y Elektra, no sé, la fulana esta azul que se transforma, que es la Mystique. ¿Cómo está? Yo nunca la vi. Que las portadas eran buenas. Lo dibujaban bien el ¿cómo se llama? No sé si era Green Hornet. La película fue que la pusieron tan mañona. Es que era la película, era la... No, o sea, la película. Rebecca Romijn. Ya no estemos, oye, es Romijn a secas. Sí, Romijn a secas. Dejó de ser Lucifer. Vaya, Brito. Voy ahí. Es que yo no soy el podcast. Claro, por mí. Sí. Pero no lo puede bajar, entonces yo llego a bajar. Las portadas ¿Quién dibujaba las portadas de la miniserie de la White Queen? ¿La Greg Land o Greg Horn? Greg Horn. La White Queen también. Greg Horny, porque le fue solo hacía poses así bien de. Bien degeneradas, a pesar que nada tenía que ver con el contenido del paquín. Absolutamente nada. Y lo acusaban de que agarraba pin-ups así de Playboy, alguna onda así, solo medio los retocaba. Los calcaba. Ajá, los calcaba y le ponían su uniforme de White Queen y ya estuvo. Ciro y Roberto, calquitos en la memoria. Sí, eso. Qué mierda más aburrida eran los calquitos. Sí, lo comprábamos. Lo que gastábamos el pisto. Uh-huh. Es que no había PlayStation. Alex Ross, estoy viendo aquí en el internet varias fotos de la Wonder Woman. No son fotos, son dibujos. Son pinturas. Omar, son dibujos. Vaya, pues. No, imagínate 41 episodios y no distinga un paquín de una foto. No hemos hecho nuestra tarea bien. Sí, es más. Ni porque le presté toda mi colección que no me la. Ahí sigue agarrando polvo. Sí. La Danielita. Rápidamente, cambiando el tema. Como que te dieron. No, seguí. No, ya, yo creo que ahí estamos. Con gripe aviar. Ya, hasta llegamos. Ya, sí, con gripe aviar. Termina. Me siento aludido. Yo creo que esta mitad, o sea, shit. Ya no estás de chucho, sino que de pollo. Sí, chuchitos de pollo. Pues sí, entonces... Voy a quedar como el pato Donald del mail aquel de ya vino la gripe a mí. En el suelo, chaval. Pues sí, hombre. Muy bien, señoras y señores. Entonces, ya continuando. Acabamos. No, perdón. Ah, bueno, continúa. Los más recientes, los de la fulana de la jungla, ¿cómo se llama? ¡Ay, Shana! ¡Puta! ¿Cómo que no puedo olvidar ese? Y ahora, y la compañera de Conan. La Red Sonja. No, pero la Shana. Repetí tu frase clásica, Omar. Shana, culito de rana. Nada de rana y culito de rana. Culito de culo. De los dioses. Culito de dioses. Ok, ya con eso podemos despedir el comentario. Ok, buenísimo. Ya nos vamos. No, señoras y señores, tenemos todavía para todos ustedes lo que han estado esperando algunos. ¿Algunos? Y otros no. Versus de los cómics. En este episodio de Versus tenemos a Tico Man versus Brito Man. Legolas versus Flecha Verde. Legolas versus Flecha Verde. Así es. Este apareció en el foro y lo hemos adoptado para este episodio de Versus, señoras y señores. Adoptado. Así que vamos a empezar primero con una descripción de Legolas y los poderes que tiene Legolas. Vamos a ver ahí los fanáticos de... Pues mira, así como poderes no tiene. Los poderes de los elfos, pues. Por sus rasgos elfos. Tiene buena vista. Y tiene larga vida. O sea, él es... O sea, él no es inmortal. No, él es inmortal. Es inmortal. O sea, le pueden clavar una flecha en el corazón y no se muere. Se muere si lo hieren así de... De muerte. Mortalmente. Heridas violentas. Pero es inmune así a cualquiera. Enfermedades, inmune a no, si a mí no... me hieren mortalmente, yo me muero. Yo no sé de vos, Brito. Sí, sí. O sea, él no va a morir por enfermedad ni por viejos. O sea, a él o tiene sea, que lo morir tiene que matar. De talegazo. Tiene que matar. O puede morir de tristeza. Ah. Creo. Bueno, ok. Sí, ya, sí, pero creo. Ese es el punto. O sea, sí. Si se va a dar vega, lo pueden matar. No es un Highlander, pues, de que, ah, cáigame, vete mi flecha. Y él es bueno con flechas porque es paloma, pues. Uh-huh. O sea, los elfos son buenos con eso, con esas armas. Uh-huh. ¿Y todos los elfos son buenos con flechas o hay elfos con espadas? Es que elfos tienen con... habilidades. Hay elfos bien boyan. Sí, es que esos elfos... se quedan ahí en la casa. Bueno, con cocinarlos, hijos de puta. Hijos de puta son. Qué hijo de puta. Que son bien culeritos, bien culerines todos, vea. Sí, más o menos. Los elfos, sí, vean. Pero las elfas. Son bien culeronas. Deja ver. Les gustan las culebronas. ¿Qué más? Ah, bueno, pueden comunicarse con animales, árboles, hasta con las piedras, pueden hablar incluso. Okay. Mira, tienen magia elfa, pues. No los detectan, si no quieren dejarse ver, no se ven. Correcto. En el tienen stealth. Stealth, prácticamente en medios naturales. Stealth elf. Especialmente en bosques. Ok. Al estilo predator. Vaya, ahora flecha verde. Flecha verde, ¿quién es el? Julio, sos el que más conoces de Flecha Verde, ¿verdad? Vamos a ver, Oliver Queen, revivido, resucitado por el espectro. ¿Eres el viejo verde? Sí, sí. El de la barbita amarilla, así que se le enrosca. Se le enrosca. El que se pisó a la Canario Negro. Sí, a la Canario Negro. Y otras que se. Ojalá que cuando se la pisó se las. Handlebar Mustache. ¿Se llaman eso, sí, verdad? Ojalá que cuando se le dio mololongo, no, la haya dibujado Ed Benes en ese momento. No. Imagínate si gritó en la Canario Negro. Lo mata vos. Original. Nadie se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo, mamallita. Nadie lo sabe. La cosa. Originalmente se decía que Flecha Verde únicamente tenía gran fuerza física, habilidad normal. Pero no era sobrehumana. No sobrehumana. Y una habilidad para tirar flechas únicamente como experto olímpico. Okay. Sin embargo, en las últimas series que hay actualmente, ya se menciona que pueda tener un metagen que lo convierte en un metahumano por su habilidad para tirar flechas. Okay. O sea que lo único que tiene es habilidad, pero no tiene superpoderes de dice super que el, fuerte. Que el poder es el superpulso. Sí, pero también llega a anda flecha, flecha de guante, flecha de zumbadora, flecha explosiva. Y la combinación de las chicas. Flecha, guante, zumbador. Sí, ya la sacaron otra vez la flecha de truco, ¿verdad? Trick arrows. Porque la dejó de utilizar durante un tiempo, pero en la última serie sí ya la está utilizando nuevamente. Ok. Uh-huh. Bueno, aquí ya tenemos el background. Muy bien, empezamos con el... ¡Echémoslos a la Vergaseo! A ver, Britoman. Bueno, yo mi voto va para... Legolas. Legolas, a ver, contanos. Justificación. Ay, es que bien guapo. No, mira, para empezar, como se ven en ay, sí. Cuando se está dando. Que estoy viendo esa escena. Este fin de semana. ¿Qué se está dando aquí? No, cuando está peleando al final de la primera película. De Friendship of the Ring, que se ve que está tirando flechas a una velocidad. Que los tipos ya los tiene a un metro y le sigue tirando la flecha. O sea, esa velocidad yo no se lo he visto a. O sea, velocidad, pero no garantiza el pulso. No, huevos, que no es el pulso ni a un metro como le pasa. Ah, no, pues sí. Pero no considero que en esa situación, ponerle flecha verde. Flecha verde lo pueda hacer. Uh-huh. Entonces, más con los otros, es un elfo, pues. O sea, lo que ustedes dijeron que tiene magia y todo eso, le voy a Legolas. Ok, el primero que Primer round, lo gana Legolas. ¿Y Julius? Mira, fíjate que el de tu comentario, lo único es, esa es la versión Legolas de la película. Ah, claro, que no he leído los libros. Que tira rápido. En los libros nunca se menciona que un elfo pelee de esa forma. Lo que sí menciona que es además hábil utilizando espada, dagas, para lo cual no, Oliver Queen no se le pone. Si los ponemos en un ambiente natural, Legolas lleva la de ganar, definitivamente. Estaría en su medio ambiente. Pero si los ponemos en porque el otro ni lo ve. Ni lo ve. Pero si los ponemos en un medio ambiente urbano, creo que Oliver Queen llevaría ventaja. Pero el 70% de la Tierra es ambiente urbano. ¿Urbano? Urbano, uy. ¿Dónde vivimos? Sí, especialmente en medio del Pacífico. Sí, cabal, hacinamiento urbano. Digo, natural, no urbano. Fíjate que, aún así, por la habilidad para utilizar otras armas, yo creo que me voy por Legolas también. Bueno, el siguiente. Al pobre viejo verde lo están dejando algo morado. Morado, flecha morada le van a decir. Sí, a ver, Tico Man. Es que yo lo que sí le veo a Oliver Queen es... Yo no le veo nada. Que el Jupuya tiene la habilidad y la voluntad de pelear sucio. Ajá. O sea que él bien puede hacerle una maña ahí al Legolas. Mira para allá, hijo. ¡Se mocharon! Clávale un abrazo. Le clava la flecha por yo el tengo palo. El anillo. Cabal, algo así, ¿verdad? Entonces, pero aparte de eso, pues si con un poco así de preparación el Legolas, sí, le gana. Le ganaría. Le gana, yo creo que sí, o le sea gana. Que no crees que los trucos sucios logren vencer. Ya es el argumento que siempre hacemos con Batman, ¿verdad? Que si lo agarran así desprevenido, le pueden dar duro. Pero uh-huh. Ya viene él así como... craneándole. Como craneándole. Por bueno, eso, pero en todas las que ha peleado Batman, siempre ha ganado con ese mismo argumento. Uh-huh. Ajá. Va, pero entonces yo lo que digo es que Legolas uh-huh. puede derrotar a Flecha Verde. Uh-huh. Si le da su chancecito. Ah, yeah. Si le da su chance, fácil. Va, pero si solo, ¿qué pasó, Flecha Verde? ¡Pum! Flechaza y se lo quiebra. Uh-huh. Entonces, Legolas. Pero también fíjate Legolas. Que... ¿Qué pasa si le tiran el flechazo a Legolas y le cae, pero no le cae en el corazón, sino que en el hombro? ¿Le afecta o...? ¡De puta! Sí. ¿Como Sin City? Cabal, uy, me cayó esto. Debería de haber un doctor, ¿verdad? Un doctor elfo. No, sí le duele igual. Vaya, Tico. Le quita movilidad y todo. En Paquines ya ha salido que Flecha Verde participa en duelos con otros... ¿cómo se dicen los que...? Tiradores. Arqueros que caminan 20 pasos, se dan vuelta y tiran al mismo tiempo. ¿Cuál 20 pasos? Duel. En un cuartito así del tamaño del estudio, echando duro. Vale, pero en un duelo, ¿quién crees que con arco y flecha? Dura en un vergo. Es que yo leí uno de Hawkman, que creo que lo tiene el sensei, de que se está dando duro contra Merlin, creo que es, que o el Black Spider, no me acuerdo. La cosa es que están tirando flechazos y eso que... se tira una flecha y de punta, así. Ah. La logra quitar en el aire, las flechas. O sea, chocan las dos flechas y quedan ahí tendidas. Ajá, entonces, y así pasan, pum, pum, pum, pum, pum. Varias, bastante del packing. La mitad del packing es hasta que flecha verde, y no me acuerdo qué hizo, pero le logra, creo que... Se tira un pedo. No, en el ojo le tira. Una cheta. Una flecha. Ah, una flecha. Entonces, yo creo que ya con la habilidad de Legolas... Pues sí, ahí se están todo el día hasta que se le cae la flecha. Interesante, bueno. Empate. Ah, ese es otro factor. A ver, ¿quién anda más flechas? Cabal. Ah, sí. ¿Quién puede cargar más flechas? Bueno, Omar, ¿tienes opinión? No, vamos a empezar con el sensei. ¿Sensei? Si este cargar más flechas, gana Legolas. Ajá. Se las acaba hasta debajo de las orejas. Del cerebro. No me dio, pero... O sea, el flecha verde con su flecha guante, el otro tiene la flecha café. La flecha pastosa. Ya sabemos por qué tienen puntiagudo de las orejas los elfos. Tanta flecha que se han metido. O sea que votas por Legolas. Sí. Pobrecito, bueno, Bechamel. Entonces no importa por quién vote yo. Igual, queremos pero igual tu opinión. Bueno, mi opinión quizás. No, mejor no, ¿verdad? No, sí, vamos con. Lo pasa. Sí, ya no nos van a dar coca. Mira que ya te dirás. Vaya. Decirlo. Quizás, fíjate que ya viendo todos los argumentos de ustedes y no saber mucho de Flecha Verde, quizás Legolas. Por el hecho de que no, casi no sé nada de Flecha Verde. Este va con la. Va con la corriente. Con la corriente. Masificado. Eres corriente. Es como. Eso duele. Es como Don Vicente, va donde va toda la gente. Uy. Bueno, señoras y señores, eso ha sido. Entonces. Fíjate que tuve que escoger la parte de la canción donde no hay nada. Vamos a adelantarla. Ahí estamos. Eso ha sido Versus de los Comic Geekos. Y ganó Legolas. Muy bien, señoras y señores. Tenemos todavía 10 minutos. ¿De qué quieren hablar? Es Open Mic. Abraga Mic. Ya viste que a Fujimori lo agarraron en Chile. Enfríelo, Mike. Enfríemelo. Okay. Bueno, ¿por qué no hablamos de Crisis? Y de veras. Vale, pero solo del uno. O House of M, que ya acabó. House of M. Vos terminaste de leer House of M, yes. Entonces, yes. ¿Sensei? Sí, no me gustó. No le gustó. Da tu opinión así más elaborada, porque eso sí. Malo. Muy bueno. No, mira, yo la historia la sentí una historia pinche. La versión resumida. El primer Paquín, cuando va huyendo Wolverine, me gustó. Pero después yo sentí que no pasó nada. Es que, mira, yo el problema que le vi era esto. Son 8 partes. Primera parte, están como enseñando qué es lo que le pasó a todos los héroes. ¿Cómo se llamaba la obra? Va a decir cuando termine. Ajá. Primera parte, se abre telón. Abre telón. La última, el número 8. A mí en la primera, el primer Paquín, me pareció muy buena presentación. Como te hacen esperar que viene una historia. Vale, necesitas eso. Okay, pero se echan todo el Paquín en eso. Ahora, la 2, perdón, que la última, la parte 8, ya es después de que la Scarlet Witch dice el famoso no más mutantes. Uh-huh. Que con eso desaparece todo el mutante. Entonces simplemente te muestran cómo quedó el mundo. O sea, es como un epílogo, de un solo paquete. Un gran epílogo. Que es el último número. Entonces realmente la historia te la cuentan en 6 partes. Ajá, ok. ¿Qué pasa en la parte 2? Se escapa Wolverine. Todo el paquete se escapa, escapa Wolverine. El 3, están buscando todos los héroes. Todavía no ha pasado nada. El 4, no sé qué pasa, yo no me acuerdo. O sea, ponele que la pelea es en el 6th and 7th. Okay. Pero en el 6th al final empieza la pelea. El 7th ya se pelea. Y ahí resuelven todo, porque todos los demás episodios pasan solo reuniendo a la Mara. Y que bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ir a darle duro a Magneto que está por aquí. O sea, realmente no hay mucha historia. No pasa nada. En ocho yo siento que no para la repercusión que eso se supone que va a tener. Puta, la historia no fue nada. Pues. Parece como una gran excusa. Tanto que lo que ahora me ha quedado de que ha quedado picado es de ir a leer la historia del Hombre Araña. Del Hombre Araña de House of M. No sé, así. Por lo que salió del Hombre Araña al final de House of M, dije, voy a leer esa historia. Tal vez ahí se sienta más carnita. El Hombre Araña no se puede considerar un mutante. No, pero era de los que andaba ahí peleando. La historia de él era de que la Mara en ese mundo creía que él era un mutante. Como en ese mundo la clase dominante eran mutantes. Uh-huh. Entonces, él era un héroe popular, pues. Uh-huh. Pero después averiguan que sus poderes habían sido por la araña radioactiva. Entonces eso como que lo hace caer en desgracia. Uh-huh. Pero mira, la mitad de la gracia de estas series, de cuando te presentan universos paralelos o Elseworlds, es que te cuenten historias interesantes de los personajes, cómo pudieron ser. ¿Había alguna historia que uno diga, hey, qué cachimbón cómo presentan a este personaje? Por lo menos eso de Spider-Man, que es un luchador popular, que cae en desgracia, a mí me parece no, aburrido. Es que eres héroe y aparte eso... científico, luchador, o sea, tenía era todo un millonario, en la vida. ¿No? Era un millonario, ¿no? Tenía todo en la vida. ¿Y con quién está casado? Con la Gwen Stacy. Con la Gwen Stacy, tenía un hijo. Pero y estaba vivo el tío Ben. Ajá. O sea, si él estaba No, pues sí, pero aún así resulta interesante la historia de él. No lo he leído, solo bueno, solo lo que ves en la serie, en la miniserie. En la miniserie no te lo cuentan mucho, solo te cuentan que al final como que él finge su propia muerte y queda felizmente viviendo, pues. Okay. Entonces, ahora, eso es lo que sí me gustó, que al final él anda queriendo, le anda pidiendo al Sorcerer Supreme, ¿cómo se llama? Doctor Strange. De que le borre la memoria, él no quiere recordar eso. Es que él no quiere tener recuerdos de estar casado felizmente con la Gwen Stacy, que el tío ve el libro y todo eso. Y le dicen que no pueden. Yeah. Igual Wolverine hoy se acuerda de todo. Por eso te digo, las repercusiones que eso va a traer, puta. Bueno, pero también vergona. Pues. Ahora, eso sí va a repercutir entonces en la continuidad normal de los del universo Marvel. ¿Y cuántos mutantes quedan? Mira, para empezar, X-Men ahí los chingó. Sí. ¿Cómo? Porque les quitó los poderes. Sí, los mataron a varios. Okay. No, están vivos. Mira, ahí está saliendo una miniserie que se llama, creo que Decimation. Y hay otra, creo que The After. Y van a cortar títulos de X-Men. Está, ¿no? Generation M. Está de New X-Men. Son of M. O sea, Son of M trata la historia de Quicksilver, Pietro Maximoff, el otro hijo de Magneto, que fue realmente el que le dijo a Wanda que hiciera los cambios que resultaron en House of M. Uh-huh. Ahora él ya no tiene poderes. Es uno de los que les quitaron poderes. Es que entiendo que los que quedaron con poderes fueron los que habían despertado de la realidad, ¿no? No. Hubieron más que no eran los que andaban ahí peleando, sí, que quedaron con poderes. Sí, había gente bien fuera de los que estaban ahí peleándose que quedaron con poderes. ¿Y cuántos son al final? 198. Pero parece que ya, spoiler, recuperó poderes Iceman, que era uno de los que habían quedado sin poderes. De seguro van a llegar el número redondo, 200. Entonces, ahorita, por ejemplo, si alguien está siguiendo Uncanny X-Men, ya son algo canny, porque sí. Hoy sí te los crees, son unos pobres bichos que andan ahí. Deja ver, bueno, ahorita lo que más ha pasado con X-Men es de que, bueno, para empezar, un montón de los, en todos estos títulos que mencioné, han salido varios mutantes que cuando perdieron sus poderes, pierden la forma de vivir. Por ejemplo, había mutantes acuáticos, ahogados, mutantes que vuelan, que al suelo. Sí. No, y de veras, mueren por eso. Simplemente ya no puedo volar. No es que queden en el aire, sino que ¡pum! De talegazo. Y ahí mueren. Blob, han salido varios ya conocidos. ¿Te acuerdas uno de Generation X que era Chamber? No. Que tenía un hoyo en el pecho. Ajá. Ese tipo, un hoyo, que eso, lo único que lo mantenía era el poder, la energía psíquica que él tenía en su cuerpo. Ahora es un bicho con un hoyo. No, y lo tienen así con tubos y respiraderos y cosas para mantenerlo vivo. Y de Generation X también estaba el otro, que la piel que se estiraba, pero que... Ese no sé si está vivo todavía, ¿sabe? Pero él no ha salido, el que ha salido es Blob, que ya no es gordo, pero tiene todo este vergo de piel que le ha sobrado, como que le hubieran hecho liposucción así, industrial. Y así va, deja ver en... ¿Cómo se llama? El District X. Había un policía. No le seguía. Bueno, la segunda es que también se le muere la hija. O sea, una matazón que han hecho. Y aparte, repercusiones entre los personajes, pues. Los estudiantes de la academia de los X-Men, muchos se han muerto, muchos felices que han perdido. Ya son normales. ¿Qué pasó? ¿Y Colossus? Tiene poderes. Wolverine. La mayoría de los X-Men. Ay, ¿cómo se lo van a quitar a Wolverine? No, pero le hicieron algo, le recuperó la memoria. ¿Cómo le afecta a eso? Le va a recuperar la memoria. Eso va a tener. Para los que no lo sabían, Wolverine no podía recordar sus orígenes o 10 años para atrás, algo así. Cyclops. Sí, todavía. Sigue siendo el mismo loser. Todos ellos quedaron con poderes, pues. Mira, el comentario que Storm. Yo puedo hacer. Sí, yo leí las series paralelas de Hulk. Que es, Bruce Wayne está en Australia viviendo con los aborígenes, feliz de la vida, pero los aborígenes saben que ese es un mundo raro, que no es el mundo normal, y se da riata contra los mutantes que dominan Australia porque están fregando a los aborígenes, y cuando los derrota, bueno, dice, ¿saben qué? Yo me quedo el líder, y él se convierte en el presidente o primer ministro de Australia. ¿Cómo se llama eso? La de miniserie Hulk, que sucede paralela a House of M. Ah, ya. Entonces, ahí, ese es donde matan rompen en mitad No, ese es otro. Pero mira, son cuatro números de lo más aburrido. Una historia que la pudieron haber contado en dos. ¿Y ese Hulk se transformaba a voluntad? No, solo cuando se enojaba, cuando perdía control. Y lo más interesante, el hecho de que al principio te dicen que Magneto le había dicho al regente de Australia, que ahorita se me olvida Exodus. El nombre, Exodus, le había dicho: mira, no molestes a los aborígenes porque ahí está Hulk, no los esté chingando. Entonces no le hizo caso, Hulk viene, lo mata, Exodus, yo te lo dije, es tu problema, a ver cómo te arreglas. Y al final, en el último, termina la historia, que se le presenta un holograma de Magneto a Hulk, a Bruce Banner, y dice: ok, ¿sabes qué? Quedémonos así, tú quédate con Australia, yo no te molesto, tú no me molestas a mí. O sea, como diciendo, hey, Magneto le tiene miedo. Y ya se habían dado duro antes Hulk con Magneto. Yo nunca había visto que se ni se hablaran. ¿No? Nunca lo sé. ¿Roberto? No. Bien. Muy categórico. Elocuentemente dijo que no. Mira, menos mal que grabamos ese sí y no en la vez pasada, porque si no, no hubiera participado. Mira, la miniserie esa no valió la pena. La otra que leí fue la de los Cuatro Fantásticos, que sí estuvo más interesante. Una historia paralela otra vez. ¿Y Franklin Richards? ¿Habrá quedado con poderes? No sé, bueno, ese que Magneto quedó sin poder. Sí, Magneto quedó sin poder. Mira, pues una pregunta, si por ejemplo no sos fan, digamos que solo sos fan de Spider-Man y por alguna razón extraña no te interesa nada del otro universo Marvel. Hoy leí Amazing Spider-Man 525, creo. Pero espérate. Es parte de The Other. Supuestamente, si vos sos fan nada más de Spider-Man y no te interesa todo el resto del mundo, el universo Marvel, y vos vas leyendo, ¿sí te va a afectar entonces todo lo que pasó en House of M o no te va a afectar? A Spider-Man no tanto. Revirtió y ya estuvo. O sea, no han sacado. A él no le pasó nada. Un poco perro, pero es que ahorita han sacado otra historia que es The Other. Ajá. Que es. Es la otra historia. Que es solo crossover, Spider-Man. Solo de Spider-Man. Que ponele que está. Ya pasó House of M, ponele que pudieron haber retomado ese hilo y que se acuerda de la Wednesday y todo eso. Pero no, como tienen esta otra historia que la está haciendo medio pedazo. No han dicho nada. No han dicho nada de eso. Bueno, señoras y señores, hemos llegado ya al. Bueno, nada más, último. Entonces, ¿qué onda con House of M? ¿Vale la pena leerlo? ¿No vale la pena leerlo? ¿Es a waste of time? Si los logran conseguir prestaditos, los van a leer en media hora. Lean. Pero. Mira, solo si. Lean los primeros y el último. Si son fanáticos cultura de los general. X-Men. Hasta cierto punto los Avengers, creo yo. Sí. Cultura general tienen que saberlo porque eso va a ser la base para toda la historia de X-Men de aquí a no sé cuánto tiempo. De aquí a 6 meses. No, todo el año. 2-3 años. ¿La Marvel es que iba a sacar los 52 o eso no, DC? DC después entonces, de Infinite Crisis. Okay. Entonces, no. ¿Los 52? Sí. Un cómic por semana, 52 semanas, que va a ser el One Year Later. Ahí van a contar qué es lo que pasó en ese año. Ok, muy bien, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro episodio número 41. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web en www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a el foro de los Comic Geekos, a donde pueden ustedes comentar y participar en las discusiones muy amenas que se llevan a cabo ahí. Muy filosóficas y elevadas. Demasiado filosóficas algunas. Por ejemplo, si deberíamos de cantar más los geekos en los podcasts. No. No, fíjate que categórica. O sea, mira, ahí casi más del 80% de los votos son que sí. Ah. Sí. No, no. Vos está parcializado. Entonen la voz. No, entonces vamos a empezar a hacer video podcast. Somos. Para que vean bailar a Julio. Oídos masoquistas bueno. Todos. And I did it my way. También ahí van a encontrar enlaces al blog. En el blog ustedes van a encontrar muchas noticias e información que normalmente no logramos tocar durante el podcast. También van a encontrar el listado de todos los episodios de Comic Geekos. Ahí van a encontrar también el archive o la baticueva, donde están todos los episodios de los Comic Geekos. Ahí los pueden bajar uno por uno, y si empezaron a oír los Comic Geekos un poco tarde, ahí pueden bajar todos los anteriores para conocer la historia de la viejita. Se pueden saltar los primeros 16 episodios, a decir verdad, y casi no pasa nada. 16. No, ahí estaba toda la saga de Sin City. Ay, sí, pero. Alguien que oiga 16 veces seguidas en la noticia y sea en serio, no ha venido al Salvador. Sí. No, Bueno, también queremos recordarle a Temores. Creo que era Temores, sí. El que tenía que mandarnos un MP3 con la reseña de... Ah, sí, de ¿era Darth Akbar o Temores? No, Temores, así que muy bien, Temores. Seguimos en espera de tu MP3. También nos pueden enviar un email a comicgeekos@gmail.com. Nos oímos la próxima semana, señoras y señores, cuando posiblemente oiremos a Julius decir: The time has come. Execute order 66. Hey, mira, o si no, creo que esto también se puede. Dale tú. Que cargue esta cosa. Es que la Commodore 64 no es tan avanzada. Ganemos tiempo. Tengo la impresión de que he visto a Bishkok en alguna parte. Buenas noches. El señor Picapiedra, supongo. Ah, hola, vecino. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.